encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del camino. Viernes 17 horas por Radio La Negra FM 90.1 www.radiolanegra.com.ar. Mari Compuché, Inche Alejandro Valentín Pichún Pinguén, Hijos del Camino presentamos hoy junto a Javier, estamos en Radio La Negra 90.1. Mari Peñi. Mari Pulamieni, Pu Peñi, aquí en toda la comarca y bueno, quien nos escucha por estos cablecitos, que esté por ahí en el mundo. Sí, saludamos a Marcos y a Rafa que están ahí del otro lado del vidrio. Encendiendo la luz y haciendo de este programa un poco de música y todo lo que corresponda para que salga más o menos bien. Que se escuche, claro, del otro lado, correctamente ahí. Por lo menos que se entienda el objetivo y para dónde va direccionado, ¿no?, este programa. Así es. Tenemos el número 4455-710 para comunicación vía teléfono. Y si no, también tenemos un mail, que es el radiolanegra@gmail.com. Uh-huh. Y si nos puede o nos quiere escuchar por a través de internet, porque lo tiene al lado y no tiene un radio transitor. Claro, puedes ubicarnos en las www.radiolanegra.com.ar. Bien, hoy el día ha estado permanentemente... difícil. Mira, y voy a arrancarte con permanente, pero encima justamente creo que no ha sido permanente, ha cambiado mil veces. Anoche pasó igual, ¿viste? Permanentemente cambiando. Llovían, qué sé yo, una rosca terrible, viento, la luna alucinante, sí. Se tapaba de vuelta. Sí, sí, llovía un poquito y así. Sí, y hoy igual, hoy está soleado ahora por este momento, según el servicio meteorológico de La Ventana. Y sí. Vemos que ahí está bastante nevado, eso sí. Sí, hay flores, qué lindo, hay flores por sí, todos lados, el ciruelo, el manzano, qué sé yo, todo. Espectacular. Y una brisa helada, ¿viste? Así. Sí, sí, como para pegarle un... un refrescón. Un buen refrescón. Sí. Bueno, hoy estamos en Hijos del Camino y vamos a ir desarrollando las noticias que se han venido dando en esta semana, tanto en la comarca como con el pueblo originario mapuche tehuelche, como con las diferentes etnias que han pasado durante en toda Latinoamérica, ¿no? En todo este tiempo el pueblo sigue en lucha, seguimos honrando a la vida, digamos. Uh-huh. y vamos en esa, ¿no? Así que está bueno, honrando la vida y tratando de mostrar, ¿no? Esto que siempre charlamos, ¿no? De tratar de desarticular el sistema, buscarle las vueltas, mostrarle dónde falla y tratar de pensar alternativas. Tal cual. Que es lo que necesitamos. Sí, sí. Eso, y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que pasó en El Hoyo, de lo que sucedió aquí en muy cerca en la comarca, aquí en Cuesta del Ternero, lo que está pasando, lo que va a suceder, y bueno, vamos a desarrollar los temas. También lo que está pasando, vamos a tener tal vez una posible comunicación con la gente de Neuquén, posible comunicación con Nora o en el LAF, hablando de lo que va a suceder en la mañana. Plaza Pagano. Uh-huh. Con este intercambio de semillas al principio y luego con un evento de solidaridad y no al fracking. No al fracking, también sobre Monsanto, ¿no? Nos vimos también sobre el... Sí. No a Monsanto, no a los transgénicos. No a la megaminería. No a la minería, claro. No a la extracción de petróleo a través del fracking o no convencional. Y bueno. Y sí a la vida también. Sí a la vida, ¿no? No tanto, ¿no? Sí a la vida. Sí, exactamente. Ahí tenemos a Marco del otro lado del vidrio y a Rafa le vamos a pedir el primer tema y va a comenzar así, Hijos del Camino. Bienvenidas. Bye. Continuamos en el aire de FM La Negra 90.1. aquí haciendo Hijos del Camino, o el programa número 15, Mariquechu. Mariquechu. May. Bueno, como costumbre, tenemos por ahí el mensajero digital, que es nuestro, digamos, nuestra página de internet, que vamos leyendo y vamos por ahí transmitiendo algunas noticias que van pasando en Bariloche y en otros puntos de... Sí, que abarca lo que es acá la zona de Río Negro, ¿no? Y... Así es. Así que, bueno, denuncian cáncer producido por antenas de telefonía móvil. Esto es a ver, señor director, quiero comenzar con mi situación personal y familiar. Tengo Esa es la carta que le envía al director, sí, sí. Creo que de Movistar. Ahí, ¿sí? Está, mirá. Ardenorcarch. Es una enfermedad, cáncer. O sea, después sí. Es muy difícil leerla. He tenido varias intervenciones quirúrgicas. Actualmente estoy en tratamiento oncológico. Toda mi familia tiene diferentes patologías. Mis padres están con vértigo, mi señora con hipertensión arterial, mi hermana también ha sido operada de un tumor. Todo esto debido a que estamos viviendo a metros de una antena de telefonía móvil. Sí, esto salió en el mensajero digital. Después hay otro título que dice: apurados por la puesta en marcha de la fábrica de armas en el Nahuel Hue y la próxima inauguración de la PAC de Paco, reimpulsa el polo industrial. Bastante satírico, ¿no? Porque justamente uh-huh. Es todo lo contrario, ¿no? Sí, inician tratamiento de proyectos, declaró de utilidad pública parcela para la instalación del parque tecnológico y productivo en el marco de una comisión legislativa. Los bloques políticos del Consejo Municipal iniciaron hoy el análisis del proyecto de ordenanza 416-13 que establece la expropiación de una parcela que será destinada al parque tecnológico productivo de la ciudad. Bien, sigue la empresaría esto tuvo de armamental, ¿no? Que pasó el 20, no pasó el 20 en realidad, fue esta semana que comenzaron las denuncias y por ende llegaron los allanamientos y clausuraron. Justamente dice el título, clausuraron prostíbulos después del informe de la Alameda. La Alameda es una organización que viene desde bueno, de todos lados, ¿no? Esto se inició hace un tiempo cuando se empezó a establecer una ley en contra de la trata de personas, ¿no? Sí, sobre todo las organizaciones sociales y grupos de feministas, inclusive también una lucha misma que vos decís, ¿no? No decayendo, insistiendo, y como el tema que pasó en el hoyo, que el otro viernes nosotros hicimos y hablamos sobre el tema de Nora también, ¿no? Sí. Más allá de los amedrentamientos y eso, en algunas cosas se avanzan y todo gracias a la fuerza, al Nehuen de la gente, ¿no? Sí, porque clausuran dos prostíbulos de Bariloche, dice, luego del escándalo por la denuncia de trata de personas en cabaret de la ciudad. El municipio ratificó una antigua clausura de uno de los locales y cerró otro. Las infracciones se labraron por falta de habilitación comercial y ausencia de planos aprobados y no por el ejercicio de actividades prohibidas. Así, el municipio reaccionó a los operativos judiciales por supuestos casos de trata y la visibilización del funcionamiento de cabaret a pocos metros del centro cívico. Cruces por la no adhesión municipal a la ley provincial que prohíbe los prostíbulos. Bien, no es sorprenderse justamente que en la provincia se hagan oídos sordos a estas cosas. Y es puramente conocida también en Bariloche los lugares de estos prostíbulos que se han mantenido. Uh-huh. Y el otro día, no me acuerdo el lugar, ¿no? Si era Chipoletti, sí, en Chipoletti se volvió a denunciar de que se había vuelto nuevamente a abrir un prostíbulo enfrente de la comisaría cuarta de... Ahí mismo Chipoletti, enfrente, que ya había tenido hace años el mismo problema, lo habían cerrado y ahora nuevamente apadrinado quién sabe por quién, se lo dejo a ustedes pensarlo, vuelven a ejercer, ¿no? Este trabajo, ni trabajo, esto es una basura en realidad. Y en este tema de la trata de personas, bueno, se está sabiendo que en el hoyo hay también involucrados personas. En la trata de personas, ¿no? Esto de transportar personas, mujeres u hombres para trabajar en diferentes tareas. y clandestinamente hacen este tipo de actos, ¿no? Llevan, uh-huh, trasladan a las personas. Sí, porque también, o sea, no es solamente el trabajo sexual que le llaman, sino que también cualquier clase de trabajo, en el que, como le pasó a Daniel Solano, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo en la misma provincia, de personas que vienen con una mentira o vienen engañadas o directamente algunas hasta secuestradas, desaparecidas de usan su lugar el engaño, de origen. Usan la amenaza, usan la droga como elemento de digamos de coercitivo, ¿no? Claro, de extorsión, ¿no? De extorsión. Entonces, bueno, Nora Corbalán, bien digo, ¿no? Nora Corbalán, sí. Nora Corbalán fue enjuiciada por un fiscal. Esto sucedió en el hoyo y creo que tenemos una nota, ¿no? Sí, vamos a escuchar una nota y por ahí podamos dale, buenísimo. Desarrollar un poco. Personal el día lunes que, aún después de dictada la sentencia, el expediente ni siquiera fue foliado, lo que permite su adulteración que adelanto, sospechamos aquí acaecida, y en este caso sería más grave todavía porque estaríamos hablando de una alteración dolosa de un expediente judicial, ni más ni menos. Que bueno, se deslindará responsabilidades quién del juzgado habría adulterado. Vamos a ver cómo nos manejamos dentro de este enchastre de la manera más prolija posible, en salvaguarda de los derechos, pero bueno, aquí esto queremos aclarar que esto no es anti nadie, esto es pro, esto es en defensa de la democracia. Todos los yerros cometidos, tanto procesales como de fondo, cometidos a lo largo de este procedimiento, fueron perpetrados de manera sistemática, fueron un recurso al que apeló el titular de este juzgado de paz, y por lo tanto, ante la gravedad de esta situación, creemos que también estamos evaluando presentar el caso para su evaluación y que se deslinden ulteriores responsabilidades por ante el Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut, para que le pase el cepillo, peine, encuentre si hay algo extraño, o por el contrario descarte y nos diga que esta es la manera de hacer las cosas. ¿Qué precedente puede quedar o sentarse si, digamos, si se le da la razón, en este caso, al juez de paz? Y sería, primero, el peor de los precedentes. Sería avalar el vale todo, sería avalar el a la carga barraca, no importa el derecho, no importa la ley, no importa. Entonces, sería peligrosísimo como antecedente también, y sería otra cuenta más en el rosario infinito de compañeros procesados, más de 4.000 hoy mientras charlamos. Más de 4.000 procesados a lo largo y ancho de todo el país por reclamar, a través de herramientas que les brinda la democracia, por el ejercicio de sus derechos humanos básicos, ¿sí? Así que bueno, sería un precedente gravísimo, muy penoso, y bueno, que tenemos que repudiar enérgicamente además, ¿no? Esto nos está pasando hoy en Epuyén, hoy en Lago Puelo, hoy en El Hoyo, en Cholila, en todos los municipios, con mayorías automáticas de los, sí, consejos elegantes, levantando la mano, te ganan 4-3, 5-4, lo que sea, y a cantarle a Gardel. O sea, cada uno que se imagine el municipio que le venga en mente, ¿no? Pero vemos que es una constante, que ya es una matriz perversa, en contra de lo que quiere la mayoría de los vecinos. Que no queremos trata de personas, no queremos esclavitud de unos seres humanos a otros seres humanos, y que esté normalizado como en Comodoro. Este eslogan de la justicia es ciega, sorda, muda, eso no existe. Sabemos que la justicia ve muy bien a quien está juzgando, que escucha muy bien, sobre todo es muy permeable a las presiones en la mayoría de los casos. Y por supuesto, no es para nada muda la justicia, que nos dice todo el tiempo, acá nos dice a gritos, metete en tu casa, volvé al individualismo, no salgas, porque no es tu pueblo, nos llegaron a decir acá en este juzgado, no es tu pueblo, señores. En 2013, a esta altura de la evolución de la democracia, venir a compartimentos estancos, ah, no, los de Cholila es de Cholila, no. Repetiría, invitarlos a un debate franco, honesto y de corazón a corazón. Hablarles desde lo mejor de nosotros a lo mejor que hay en cada una de esas personas. Simplemente. Creo que eso ya sería superador. Ya eso nos haría mejores a todos. Por eso también una invitación pública. Chum. Escuchábamos a Manu Salva, abogado de Nora Corbalán, que bueno, expresaba esto de la discriminación que está sufriendo, ¿no? Nora y bueno, como que es una represalia a nosotros los luchadores, ¿no? De que no nos atrevamos a denunciar un hecho tan grave como es la trata de personas, ¿no? Esta forma de esclavitud que se dice que es antigua y no sé cuánto más, pero que tiene que ver con la libertad de las personas, que es quitarle la libertad de la gente, del lugar donde vive, y someterla, ¿no? Creo que es esto una cuestión antigua de sometimiento del imperio. Sí. Y que, bueno, y han tocado de alguna forma, han metido un precedente, ¿no? Con este hecho, así que el fiscal y bueno. Esperemos que no quede procesado o que por lo menos si lo mandan a un nivel provincial de justicia, que no avalen lo que ejerció el juez de paz o lo que están tratando de imponer en el hoyo, ¿no? Esto de, como decía el abogado, de callar la boca, vuelvan, quédense, usted esto es acá, como esto de, vos no sos de acá, callate la boca, esto pasa acá, nosotros ya lo conocemos, ¿entendés? Toda una aceptación ignorante, se podría decir también. Sí, claro, porque no le está pasando a ellos, ¿no? O sea, al fiscal no le está pasando eso, lo que le pasa a la señora esta de Jujuy, que viajó por ahí. Los pozos petroleros están más lejos que están acá, pero... ¿Entendés? En todo es lo mismo, pareciera, che, no puede ser que y como explicaba también, procesados por ejercer los derechos que tenemos cada uno, más de 1000 personas procesadas por quejarse o postular derecho ganado o por lo menos elegir lo que le parece justo para la vida. La gente con poder es peligrosísima, hay que tener mucho cuidado y uno mismo también tratar de no caer en eso. Sí, acá hay otra noticia más en el mensajero digital que dice, se mueve el caso Garrido, ¿no? Recordemos este caso que sucedió hace ya 2 años largos en la comisaría 12ª aquí de Bolsón, y dice, imputaron a 3 policías en la muerte de Guillermo Garrido. El juez Martín Lozada citó a prestar declaración en octubre a 3 miembros de la policía de Río Negro por la causa penal en la cual se investigó la muerte de Guillermo Garrido. Bueno, esta salió el 20. Hoy salió esta noticia, así que bueno, buena onda. Vamos, digamos, a ver cómo sigue, sí. Algo positivo, digamos, o sea, es para analizarlo, ¿no? Porque parece que el policía que va a la cárcel, termina, parece, siendo beneficiado, ¿no? Es tremendo lo que está sucediendo últimamente, de estos tipos de casos, ¿no? Eso, y es así, y va ligado con lo que decía recién el abogado, porque, o sea, se van conociendo las cosas, ¿no? No es que las tapabas o, callate, esto es de acá, no, ahora no se puede eso. O sea, no se puede porque, uno, por los medios de comunicación justamente, y hay mucha gente que está cada vez levantando más la voz y tratando de no callar justamente, para que se esté más atento, nada más, y estar un poquito, analizar más la situación. Las cosas están pasando acá, antes pasaban más lejos, están pasando, hay que tratar de transformarla de alguna u otra manera. Así es, bueno, esto está pasando aquí en... Estuvo la hija del Che Guevara también en Bariloche, que lo habíamos dicho la otra vez, y bueno, yo leí un cachito hoy de la... nunca me acuerdo el nombre, nunca ve... La hija del Che trajo su Operación Milagro. Operación Milagro es Ella quiere, vino con una propuesta de, ¿no? Lo de, ¿cómo se llama? Encabeza una campaña para financiar un centro oftalmológico que funciona en Córdoba, con el nombre de su padre. Pero bueno, básicamente lo que me pareció, lo que me gustó de la charla, esto de tratar de, no de imponer, sino de, no una alternativa, de esto de la, del sistema de salud, ¿no? De los hospitales y de todo lo que trae, pero hacerlo a un nivel gratuito, ¿no? Y popular, según las zonas, ¿no? Según claro. las zonas y según las culturas, también para poder sumar otras clases de medicina también, ¿no? Que no dejar todo abierto y cerrado solamente en las universidades, que vienen ya con el paquetito de pastillas que tienen que recetar por ciertos... te ven el diagnóstico y ellos ya por lo que estudiaron, es como aprender las tablas, o sea, lamentablemente, pero es así, ¿no? Es como aprender algo de memoria. Bueno, ella venía con una idea esta de Operación Milagro, también lo dice, por justamente volver a lo que es el sistema de salud, que sea gratuito para todos. Es obligación, por una cuestión de un derecho ganado, es para salvar la salud, es para mejorar uno, nuestros hijos, quien sea, ¿no? Tiene que ser accesible para todo y gratuito. Cualquier cosa que sea en base a la salud. No se puede negociar con eso, que se hace muy fácilmente en cualquier otro país. Acá también son bastante deficientes los hospitales a veces, o no llegan a cumplir las expectativas que requiere la población a veces. Otra de las cosas fueron cámaras ocultas que se pidieron en el Consejo Deliberante. Que en un momento se decían que eran 20 y después se leyó en un diario que eran 30 cámaras que quieren poner en diferentes puntos, y bueno, se aprobó el Consejo Deliberante, lo aprobó así de una, y tiene que ver con una campaña que está lanzando el gobierno de Veterinec. Sí, y está, bueno, se quieren meter en nuestras vidas, ¿no? O sea, quieren saber qué hacemos, qué dejamos hacer en el pueblo, en las rutas. Quieren poner una ahí en lo que es en los cordones de la feria, después abajo las macrocarpas de la feria. Claro, todas las 30 cámaras estarían ahí, digamos, en la plaza donde nos vamos a juntar mañana para hacer un montón de cosas. Sí. Claro, porque ahí pasa muchas cosas. No se puede hablar de seguridad cuando hay tanta inseguridad, cuando hay tanta impunidad y cuando no se enjuicia y no se castiga verdaderamente a los culpables o a los que están siendo acorde al imperio, al ¿cómo se dice esto? A la corrupción, ¿no? Claro, ni hablar. Bien. Otra de las cosas que que tenía ganas de nombrar y de hablar era un poco que los Peñis, la Mueno, estas personas que fueron encarceladas luego del saqueo en Bariloche, este martes estuvieron en conferencia de prensa y ellos declararon que fueron víctimas del poder político y de las tranzas políticas que existen, ¿no? Esto de cómo fue en esa parte, o sea, en esos momentos cuando hubo el saqueo, qué sé yo, que fue como que ahí echaron a un intendente, y estos Peñas, estos Lamuen, que son parte de un movimiento, ¿no?, o de una organización que trabaja con lo que quedó, digamos, o sea, con las partes pobres, ¿no?, las zonas pobres, la zona alta de Bariloche, que trabaja, que él claramente hablaba, Miguel, que se llama Miguel, este muchacho hablaba claramente y decía que su ¿cómo es? Su movimiento, digamos, lo que él, después de toda una lucha, digamos, se dio cuenta de que por ahí, en el marco legal, tenía que ejercerlo porque, o sea, él tranquilamente, su posición es de una forma, pero se daba cuenta que había gente que tenía que... Él tenía que responder, después del conocimiento que tenía que responder por esa gente. Entonces habían creado una cooperativa que tenía un marco legal, que se hizo toda esta cuestión de personalidad la primera jurídica. De mayo, bueno, como iban para adelante con la con la cooperativa, le bajaron, digamos, el gobierno, ¿no?, en sus discusiones y qué sé yo, las internas esas. Sí. Un chivo expiatorio. Algo como así. Se usó siempre. Va, desde las corporaciones lo vienen así. Bueno, a ver, ¿a quién...? ¿Cómo hacemos? Lamentablemente la recibieron los muchachos, los cumpas de la cooperativa Primero de Mayo, pero... Y encima la intendenta creo que hizo referencia a que cómo los iban a dejar libres, ¿no? Convencida de toda una culpabilidad. Y La verdad que me sorprendió desde el mismo poder ejecutivo que digan esas palabras, porque inclusive hasta los mismos políticos son... No, bueno, ahí está claro, el Peñi estaba denunciando todas estas circunstancias que tienen entre ellos, qué sé yo, bla, bla, bla, y que ellos cayeron en el medio, ¿no? Y después, claro, era obvio que la tipa esta iba a decir alguna burrada. Sí. Bueno, creo que ya vamos pasando al segundo bloque. Previamente leemos algo que tiene Javi ahí apuntando. Y vamos a ir dejando el primer bloque de noticias locales. Javi, te dejo junto al micrófono. Háblanos de lo bueno y de lo malo, le preguntaron a él. Y él respondió: puedo hablar de lo bueno, no de lo malo. ¿Por qué? ¿Qué es lo malo sin lo bueno, víctima de su propia hambre y de su propia sed? Ciertamente, cuando lo bueno está hambriendo, busca alimentarse en oscuras cuevas, y cuando está sediento bebe incluso de las aguas estancadas. Son buenos cuando pueden ser uno con ustedes mismos. Sin embargo, cuando no lo son, no son malos, puesto que una casa que no está unida no es una cueva de ladrones, es solo una casa sin unión. Y un barco sin timón puede andar sin rumbo entre islotes peligrosos y sin hundirse hasta el fondo. Son buenos cuando intentan dar de ustedes mismos. Sin embargo, no son malos cuando buscan la ganancia que los enriquecerá. Pero cuando luchan por tener, no son más que una raíz que se prende en la tierra y succiona su interior. Seguramente la fruta no puede decir a la raíz: sé como yo, madura y plena, y da siempre de tu abundancia. Puesto que para la fruta el dar es su necesidad, como el recibir es una necesidad para la raíz. Son buenos cuando están completamente conscientes de su discurso. Sin embargo, no se convierten en malos cuando permanecen dormidos mientras sus lenguas titubean sin propósito. Aún un vacilante hablar puede fortalecer una lengua débil. Son buenos cuando caminan firmemente hacia su meta con pausas audaces. No son, sin embargo, malos cuando caminan rengueando hacia ella. Incluso aquellos que renguean no retroceden. Pero ustedes, que son fuertes y decididos, cuídense de no renguear delante del lisiado, creyendo que eso es bondad. Son buenos de incontables maneras, y sin embargo no son malos cuando no son buenos. Son tan solo perezosos y vagos. Es una pena que los ciervos no puedan enseñar su velocidad a las tortugas. En su deseo por su gigante reposa su grandeza, y ese anhelo se encuentra en cada uno de ustedes. Pero en algunos de ustedes, ese anhelo es un torrente que corre poderosamente hacia el mar, llevando los secretos de la colina y las canciones de los bosques. Y en otros, es un hilo de agua que se pierde en ángulos y curvas, y se consume antes de alcanzar la playa. Pero no permitamos que el que mucho anhela le diga al que anhela poco: ¿por qué avanzas tan lentamente y te detienes tanto? Porque el que es verdaderamente bueno no pregunta al desnudo: ¿dónde están tus vestidos? Ni al vagabundo desamparado: ¿qué le sucedió a tu casa? Bueno, así comienza el segundo tema de Hijos del Camino. Sentís que la mente te pesa, angustiado de tiempo y espera. Y te quedas callado, y te quedas callado, pero hay que levantar, pero hay que levantar. Quedas callado, pero hay que levantar. No quieres que te gane y peleas, y se hacen esperar las soluciones, y el tic-tac del reloj te manda al frente. voces ausentes te faltan. Cuando queda en silencio el silencio y tus muertos cercanos te asisten, y tus muertos cercanos te asisten y te quedas callado, pero hay que levantar. No quieres que te gane y peleas y se hacen esperar las soluciones y el tic-tac del reloj te manda al frente y el tic-tac del reloj te manda al frente. Hijos del Camino. El cuenca mata tierra y cosecha esclavo. Mi rabia, amor, la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función. Mi rabia, amor, la organizo y la destapo. La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Guaymapu. Bueno, seguimos acá en Hijos del Camino con un día espectacular, lindo de primavera, así todo cambiante. Están por también arrancar el tema de los hongos de ciprés, así que está bueno ir a salir a caminar por el bosque buscando un poco de hongos. Sí, bueno, sabemos que mañana nos vamos a juntar en la Plaza Pagano. Sí. Para una jornada que viene convocando dos organizaciones, por decirlo. La primera es esto de la recolección de semillas, intercambio de semillas, no a Monsanto. ¿No? Sí, son unas cuentas. También es el, no digo festejo, pero una alegría de recibir la primavera. También, ¿no? Porque es parte de ¿Quién ¿no? resistirá cuando el arte ataque? Es la segunda propuesta. Que bueno, van a haber bandas y está la convocatoria abierta para todos los que se quieran comprometer, digamos, con esta lucha de. Se va a hablar también sobre Monsanto, ¿no? Y el no a los transgénicos, lo del fracking, como vos mismo decías. Y va a haber intercambio de semillas también. Sí. Y bueno, en este segundo, digamos, en este segundo punto, donde Marimar y Lamuén. ¿Me escucha? Valentín Pichún habla. Altavoz. ¿Con quién quiero hablar? Ahí está. ¿Hablo con Nora? No, equivocado. Ah, bueno, disculpe. Bueno, acabo de confundir, pero bueno, la idea es llamar a Nora Corbalán. Tenés que aprender a tocar la guitarra para tener más dígito velocidad. Y hablar de esto, de lo que va a suceder mañana. Bueno, pero va a haber un encuentro masivo. Está bueno que se acerque la gente a escuchar un poco de música y sobre todo a intercambiar semillas. Si ven semillas, si tienen, y si no, bueno, también a adquirir algunos plantines. Porque este mes es el comienzo del nuevo ciclo. El número para comunicarse con la radio es 4455-710. Mientras Valentino siga insistiendo con otros números. Y si no, nos pueden ubicar en www.radiolanegra.com.ar. Bueno, ha habido muchas noticias también a nivel local y del Gulumapu también, ¿no? ¿Vale? La resistencia de más de 500 años en función del territorio que se llama Guaymapu. El brinca mata tierra y cosecha esclavo. Mi rabia, amor, la resistencia del más de 500 años en función del territorio que se llama Guaymas. Che guilice, capo e guencia, resistencia, haciendo frente al enemigo, Winca frente a su violencia, estamos convencidos y decididos. Bueno, como hoy mencionamos al comienzo del programa, que había habido noticias noticias sobre acá en la comarca, ¿no? Sobre las comunidades y bueno, hubo movimientos extraños y por lo que han llegado los comunicados, ¿no? En la Cuesta del Ternero, en Río Negro, ¿no? Comunidad mapuche de Cuesta del Ternero en alerta por cateos mineros en su territorio. Ese es el título, bueno, y también fue la información como llegó en esta semana. Sí, la comunidad mapuche José Manuel Pichún denuncia que el gobierno de Río Negro autorizó a la mega empresa multirrubro Torelo, Tinos, ¿no? Sí, hermanos. Hermanos, a realizar cateos mineros en su territorio. Esta empresa ahora tiene derechos mineros en una zona de, ¿cuánto? ¿8.000? Casi 7.000 hectáreas. 6.972 hectáreas, sí. Ubicada en las nacientes del río Ternero. Mirá. Nuestra comunidad nunca fue notificada ni consultada, señaló los mapuches, reafirmando el compromiso de lucha ante cualquier intento de avasallamiento. Desde Cuesta del Ternero hacen un llamado a la población a estar alerta y sumarse a la lucha para la no instalación de la mega minería. Este es un comunicado de prensa que salió en el Auquín Piuquén Mapu, que bueno, es un lugar muy muy cercano de aquí, ¿no? Sí, inclusive nosotros, bueno, estamos en Barrio La Aldea y está bastante cerca también. Y además, como le decíamos recién, ¿no? Afecta las aguas de las nacientes del río Ternero. Que eso... es la naciente río Ternero termina indefectiblemente en el río que entré, por ende el agua que no solo toma el pueblo sino la mayoría de los campos de allá de arriba y inclusive nosotros mismos también. Los integrantes del Consejo Asesor Indígena con ocupación ancestral en Cuesta del Ternero, al sur oeste de la provincia de Río Negro, desea manifestar y denunciar ante la opinión pública que el gobierno provincial, a través de la Dirección de Minería, ha otorgado parte de nuestro territorio ubicado en las nacientes del río Ternero para la realización de cateos mineros. La mega empresa multirrubro Torelo Hermanos, con asiento en Bahía Blanca, adquirió derechos mineros en una zona de 6.972 hectáreas, ubicada en la naciente del río Ternero. Esta empresa, en su división textil, es proveedora de indumentaria para las Fuerzas Armadas Nacionales y fabrica uniformes para casi todas las policías provinciales del país. Denunciamos que nuestra comunidad nunca fue notificada ni consultada de las decisiones que tomó el gobierno afectado a nuestro territorio, violando así el Estado provincial todas las leyes vigentes provinciales, nacionales e internacionales relacionadas con los pueblos originarios. Nuestro río Ternero es uno de los que alimenta con sus aguas al río Quenquentreu, que atraviesa el pueblo del Bolsón, desembocando en el lago Puelo. Como comunidad perteneciente al pueblo mapuche, reafirmamos nuestro compromiso de lucha ante cualquier intento de avasallamiento de nuestro territorio e invitamos a la población a estar alerta y sumarse a la lucha para la no instalación de la megaminería en ningún punto del territorio. Esta comunidad, José Manuel Pichún, es el del comunicado y ellos terminan con un marichihueu, marichihueu o marichihueugain, como nos han enseñado. En la lengua mapuzungún. Bueno, ahí está este comunicado grave que está pasando. Lamento no poder comunicarme con Nora, recién me llamó y apreté un botón que nada que ver. Estoy pidiendo que, por favor, si me puede llamar de nuevo, para hablar un poco de lo que es mañana, porque hay comunidades, digamos, que están... es un momento oportuno, digamos, para poder realizar y o sea, mínimamente poder difundir esto que está pasando y poder conversar con la gente del pueblo que no quiere ser contaminada, que no quiere sus aguas contaminadas y todo eso. Así que, bueno. No, está bueno. Además, como se ve, está nos liga indefectiblemente, ¿no? Los ríos nos van a afectar instantáneamente. Además, bueno, hay muchas comunidades y campos ahí cerca también. Sí, teníamos bueno para poner la oreja, ¿viste? A ver, por ahí, Diego, si nos hace la segunda con esto de llamar a Calderón, el muchacho de Neuquén. Ahí está llamando, ahí está, yo creo que va a ser la mía. ¿Ahí me lo bueno? Ahí está, ahí la mandamos en altavoz. Mari Lamuel. Mari Mario. Ahí está, ahora sí, podemos hablar y podemos escucharnos. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo están ahí? Y acá estamos ahí como, bueno, ahora volviendo a la calma, ya que escuchamos su voz un poco. Sí, pudimos encontrar el teléfono. Sí. Estamos al aire, esto es Hijo del Camino. Queríamos más o menos, sabemos que por ahí va a asistir mañana usted al lugar, a la Plaza Pagano para estar en comunión con nuestros hermanos, ¿no? Sí, sí, sí, ya me avisaron y me dijeron que si podía estar, aunque sea representando a Graciela de Painelaf, uh-huh. Que ella anda para Córdoba, así que voy a estar una o dos horitas por ahí. Ajá, es una buena oportunidad para... Es una buena oportunidad para charlar con usted acerca de las costumbres antiguas antes de que llegara tanto avasallamiento, digamos, tecnológico y de tanto... cultural también. Cultural, digamos, en esto de la comida y esas cuestiones, ¿no? Sí, nosotros también estamos, ya van a ser 2 meses, estamos en una radio en el hoyo. Ajá. Que se llama la radio Fogón. El programa de nosotros se llama Futaco y Fi. Así que somos la operadora de ahí, de nosotros, Laila y mira. Gerardo, Nico y Cecilia. Ahí estamos trabajando de a poquito. Sí, conocemos esa radio, hemos estado el día en la inauguración y hemos ayudado ahí a pintarla y otras cosas muy lindas, radio de ahí, del hoyo. Sí, yo soy nacida y criada en el Rincón de Lobos, pero me invitaron a ver cómo había sido antes. Lo que pasa es que yo hace ya 30 años que estoy acá en Bolsón, pero pero bueno, me crié ahí. Las bases están ahí. ¿Eh? Las bases, los retoños están ahí. Sí, sí, todo. Antes cuando yo me vine, hace 30 años que me vine allá, ahí en mi lugar donde me crié, habían 4 pobladores nomás, pero ahora no, ahora ya es un pueblo. Creció sí, mucho. Creció sí, un montón, sí, es cierto eso. Y lo que se va a hablar mañana o lo que se va a exponer, bueno, tiene relación también con estas cosas. Sí, ya más o menos me dijeron que tiene mucho que ver con cómo las costumbres de antes, el respeto, cómo va. Yo le digo que yo todavía sigo en en lo que mi padre, mis abuelos me dejaron. Ellos eran Caucamán de apellido, mis abuelos. Uh-huh. Así que toda la sabiduría de ellos todavía seguimos haciéndola. Así es, y esto lo estamos... Por ahí nuestra comunicación, digamos, es a través de un regüe, ¿no? A través del fun ahí, en torno a un fogón, a un lugar que nos concentramos para poder dialogar con el Chen, ¿no? Un poco. Sí. Siempre yo hablaba ahí, porque tenemos muchas llamadas ahí cuando empezamos el programa y bueno, primeramente le decimos que nosotros cuando tenemos que sacar o cortar una planta, primeramente tenemos que pedir permiso a la planta. No podemos llegar y agarrar nomás, destrozar una planta nada más que para hacer daño. No es así. Nosotros hablamos eso ahí. Y se debe pedir permiso para subir a una cordillera o para entrar a un arroyo, a un río. Primeramente se pide permiso. Porque eso era lo que le enseñaban nuestros padres antes. Claro, porque no somos dueños del espacio, sino que estamos pasando de paso, por decirlo, ¿no? Claro, sí. Tenemos que armonizar también el lugar, ¿no? Y bueno, y eso lo estamos pasándole a la juventud, a los que vienen ya. Uh-huh. Y bueno, yo me ha tocado ahora, ya voy a hacer un año que... antes me reunía mucho con los hermanos mapuche en la plaza, en todos lados iba, pero es como que se me falleció un hijo hace un año, todavía no sé el año, y eso fue como que me como que me quitó la fuerza de salir así. Siempre estamos de alguna forma yendo al frente, ¿no? Y mañana es una parte positiva, digamos, de encuentro, de reunión, sí, de chaún, de convocatoria. Claro. Y de poder tener esta parte de dar y recibir con el cuanto a las semillas, porque sabemos que más temprano hay un intercambio de semillas. Así es. Y bueno, una buena oportunidad para llevar nuestras semillas y poder estar en reunión, ¿no? Eso es lo bueno, que nosotros el día que lo vayamos de esta tierra, tenemos que transmitir a la juventud todo esto, las cosas de antes, transmitirles a ellos todo. Si ellos lo quieren, bueno, pero por lo menos ya nosotros estamos tranquilos, que ya les transmitimos de las comidas, cómo se vestía la persona antes y todas esas cosas, ¿sí? Qué bueno, es el respeto, ¿no? Hacia las cosas, hacia todo ser. Bueno, Lamuén, queremos mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a su familia. Bueno. Hoy estuve con Alexander, un bebé hermoso, y bueno. Sí, sí. Podemos comunicarnos de alguna forma ahí, juntitos ahí, tranqui. Sí. Bueno, un abrazo, un beso. Bueno, igualmente para usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. Bien, la comunicación nos dejó en Neuquén, Piuquén, Mapu, y en Neuquén, cuestión que está sucediendo también, la comunidad mapuche expulsa al fracking de su territorio, y esto es lo que se va a hablar un poco mañana también, ¿no? De esta noticia, que integrantes de la comunidad Cachipayín impiden el acceso a operarios de YPF a la planta Turbo Expander, porque pese a los compromisos asumidos por la empresa, se siguen realizando trabajos en el lugar, que son propiedad comunitaria mapuche. El huarquén del Cachipayín, Gabriel Cherqui, explicó en Radio Calf que se quedarán en el lugar independiente al ingreso de los operarios y exigirán que en el día de hoy, así como se comprometió Jesús Grande con un escrito, ya donde se retiraría este sector de acá adentro, que sea en el día de hoy y que no sea de aquí a cuando termine la explotación de hidrocarburos. Sí, de esto, bueno, fracking, ahora el cateo que está en la Cuesta del Ternero, ahí, bueno, también lo de Chevron y la misma represión que sigue sufriendo el pueblo de Gulumapu, ¿no? Comunidad Ranquilco, esto en Gulumapu, emplaza al Estado chileno a pedir perdón por violencia contra el pueblo mapuche, ¿no? El huarquén de la comunidad de Ranquilco, Rodrigo Curripán, solicitó a las autoridades de gobierno chileno en su conjunto reconozcan los errores y pidan perdón. Vos sabés que hoy hablamos de esto con mi pareja. Qué importante es pedir disculpas. Es importantísimo. Es importantísimo porque, claro, uno en su ambición o en su ceguedad, en sus cuestiones, se manda cualquiera, ¿no? Sí, y, sí. Y cuando, en cuanto a la tierra, es como que se van apilando todas esas cosas. Es importante que el Estado, que las personas que de alguna forma han cometido algún error por, como te decía, ¿no? Por ceguedad, por lo que sea, pidan disculpas y se retracten, digamos. No es malo porque uno su voz genera, dice, y por ahí no está bueno sentirse culpable toda la vida. O sea, no es lo correcto. Entonces pedimos disculpas y ya está, porque con la misma voz tal vez cometemos un error al decir algo, pero después pedimos disculpas con nuestra propia voz y ya está, solucionamos todo. Sí, desde el corazón, ¿no? Porque en el momento que vos pedís perdón, así como decís vos, disculpa, estás en un estado de conciencia justamente en que a vos te hace preguntarte que me equivoqué o algo, que te hace pedir disculpas. Ya eso es un gran avance, ¿no? Vos estás pensando que te equivocaste o algo hiciste mal. Pero bueno, pedirte, van ligadas las disculpas y va ligada también la tolerancia, ¿no? Hacia la gente. Esto es lo que hablaba la Lamuén recién, que, bueno, acá dice Salta, pero en Córdoba hay un, en San Marcos Sierra hay un encuentro de mujeres, digamos, de sabiduría ancestral. De mujeres, y bueno, ya han, se han juntado varias gente a realizar esta tarea. Y bueno, es buenísimo, ¿no? Porque va a haber un encuentro indígena. Bueno, ella, está la Buen Graciela, está en la parte, digamos, de la Lamuén. Y después hay otra parte donde están los Huenchu. Y se está hablando, hay todos los pueblos, digamos, de Argentina, por decirlo, están ahora en este momento en un chaún muy grande, y se está hablando de esto, de, bueno, calculo yo que de lo que está pasando en El Ternero, lo que está pasando en Neuquén, lo que está sucediendo en toda la parte de la frontera, cordillera, sí, río. La falta de ideas nuevas para transformar una realidad que nos está asesinando, porque básicamente asesina a la naturaleza, a nosotros mismos. Nos volvemos, como decís vos, enajenados, perdemos las cosas básicas, perdemos el hilo conductor, no sé cómo llamar. Claro. El Bemu, mirá. Acá dice, bueno, esto es en Salta, ¿no? Moira Millán en el primer encuentro de mujeres indígenas por el buen vivir. Esto, ¿te acordás de lo del buen vivir? Lo que hablábamos un poco, ¿no? Eso es buenísimo. Dice Moira Millán, militante mapuche, organiza en Mosconi el primer encuentro de mujeres por el buen vivir. Los objetivos pueden valorar los derechos, fueron... valorar los derechos sobre la territorialidad de los pueblos originarios y sus recursos, y velar por el medio ambiente. Buscan impulsar la primera ley en el continente. Desde las mujeres originarias, por el buen vivir, busca poner fin a los conflictos de territorios contra latifundios. Mejorar la concepción de la salud, educación, de la economía, del sistema carcelario y de todos los problemas que atraviesan los pueblos originarios. Y los pueblos del mundo, porque todos están viviendo por una falta de amor hacia la naturaleza, hacia uno mismo y hacia todos los seres, terrible. Por eso se está enajenando la gente de esa manera. Está todo ligado, efectivamente. Bueno, mirá. Acá hay un... La comunidad mapuche relata contaminación petrolera y daño ambiental. Hay videos en el Auquín Piuquemapu. Y bueno, hay un audio que grabamos el otro día de Neuquén, de un Peñi Martín, que habla un poco de esto, de lo que está pasando ahí en... Lo que pasó en las comunidades de en Neuquén, ¿no? Sí, la comunidad Cachipayín, la comunidad Campo Maripe, la zona de Mielaico, Vaca Muerta. Bueno, ahí mismo. Sí, Loma de la Lata también, ¿no? Loma de la Lata, Campo Grande. Bueno. Mira, justamente en Neuquén, mira, denuncian atentado contra Lonco de la comunidad mapuche Cachipayín. Claro. La comunidad Cachipayín denunció a los estatizada petrolera YPF por el atentado contra la vida del Lonco José Luis Cherqui, cuando un operario intentó atropellarlo con una camioneta dentro del territorio de la comunidad. Los mapuches presentaron una denuncia penal contra los directivos de YPF en Neuquén y exigieron se desaloje este sector en el término de 12 horas. Este nuevo suceso no es aislado, desde que el pueblo mapuche Neuquén decidió que Chevron no pasará en sus territorios. Se ha desatado una ola de violencia. Los ataques que han producido hasta el momento están siendo dirigidos contra las comunidades que manifestaron su rechazo al fracking y al acuerdo de YPF Chevron. Y que están viviendo o sea, ellos viven en su territorio y las superempresas gigantescas estas están dentro de los mismos territorios. Es una lucha casi constante, diaria. Vamos una a ver resistencia si impresionante. Podemos, si podemos comunicarnos con Peñi. Con un Peñi y Sergio Calderón. La resistencia del pueblo mapuche en el Wall Mapu. lucha en resistencia, haciendo frente al enemigo, Winca frente a su violencia. Estamos convencidos y decididos a dar la guerra para vencer y dar la vida defendiendo nuestra tierra. Es el Estado, las transnacionales, los latifundistas, quienes son los verdaderos asesinos terroristas, imponiendo el terror a fuerza en las comunidades. Nuestra gente es reprimida por policías cobardes. El conflicto es chileno, no es de mi pueblo nación, así que... La resistencia del pueblo mapuche en Hualmapu. Las comunidades mapuche en Hualmapu, hoy Chile, bueno, y Argentina, defienden sus tierras frente al avance del modo extractivista, así como escuchamos en el tema, ¿no? Del lado argentino, en el pueblo mapu, es la extracción de hidrocarburos el mayor dolor de cabeza para los mapuches. En Chile, en el Gulumapu, el impacto social y ambiental de las grandes represas, también la de Salmones también, se ha convertido en la principal amenaza. A ambos lados de la cordillera, otras dos grandes industrias representan sendos peligros para la vida. De un lado, el sector forestal en auge, vos fíjate, se mantiene, y la segunda es la minería a gran escala. Sumado también las salmoneras y que están contaminando el mar, el océano Pacífico, que son gigantescas, ¿viste? Y el otro día escuchaba también que hay una gran crisis con las abejas en Chile. Por el uso de agrotóxicos y de otros tóxicos, básicamente, en el aire, que estaban afectando seriamente a las abejas, que no es poca cosa, que ya que ellas nos brindan de todo lo que es la semilla y flores y árboles que existen. Sí, la próxima reunión esta de que está organizando, la que asistí yo ahí, Pitcairn Show, se va a hacer en la zona atlántica, ¿no? En la costa va a ser la próxima reunión esta de los pueblos originarios, Tehuelche, Mapuche, para poder adquirir a través de algunas ordenanzas, a través de imponer una ley, de quitar algunas cosas de otra ley, qué sé yo, la ley de la OIT y todo eso, para poder acceder al territorio comunitario, o sea, sí, que ya no tengan más trabas, porque está la ley, pero está la trampa también, ¿no? Es como que se buscan la vuelta para no lograrle darle completamente lo que corresponde. Sí, así es. Bueno, podemos ir a escuchar un temita ahora sí. Un nuevo tema aquí en Hijos del Camino. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Este es el Francho, el Pancho, engancho, pantalones ancho, justificable, notable, de poblar, no de grande rancho, no viste facho, ni es de la onda facho, rabia y frasea en contra de los políticos colidiachos, de los prados, mi guacho, no es viola por aquellos barrios, lucha diario por ser un sabio, él sabe bien quién es el adversario, camina entre sicarios, trafanario vario, a diario entrena con su brocatario, fiesta el comunitario, en esta escena no suena ni West, ni Sam, ni Kennedy, el Francho se motivó cuando escuchó Public Enemy, y qué querís de PNP. Allá no hay frenesí, quiere, requiere, desviene. Entre paréntesis, el micro concientiza y avisa que pisa, tu orgullo te pisa y achiza. Hasta tu risa, bienestar privatiza. Así sabes que Raps adquiere de forma precisa. Y aquí cambió lo que mantiene su vida sumisa. O quizás su repisa estaba hecho una risa. Y se dio cuenta que educación, salud estigmatiza. Ahora el scratch no tiene ambición por el crash. Mira a Gran Master Flash, ni asimilaba DJ Raf. Es un hombre común. Cara dura de sientes hambre, sientes frío. En otro lado, una vida placentera. De burgués acomodado, sin amarguras ni pena. Siempre tendrán su diferencia. Él está justo, a justo Edward. Su único disgusto es encontrar espacio donde su auto estacionar. Acomodado, como el hip hop como moda. En su cómoda escribe fantasías que le afloran. El Transantiago no le afecta ni molesta. Fue eso que su papá le pagó una tremenda camioneta. Batalla con imaginario, se cree la raja en escenario, pero se baja y se relaja. Es un canario que en el micro picotea, picao, zarpao. Ignora que con paz de pobla lo puede rajar de lado a lado. Desde esta protesta en temas de salvaje decibel. Y sabe que el clasismo lo hizo gente como él. Pasó susto cuando supo que la música de su gusto dio fruto para denunciar lo injusto. Y lo justo es vivir con libertad, pero que su familia no viva a costa de la necesidad de los demás. Tiene un vivir sin problemáticas, no le queda más que competir y aludirse en sus temáticas. Su colegio le enseñó a ser dueño, por eso no entiende el tema motín en la sala de guerrillero. Es un hombre común, cara dura de pobre. Nunca tiene pura. Sientes hambre, sientes frío. En otro

dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O oh, negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿En qué anda Coopetel? Hace 3 años, la máxima velocidad de internet que podías alcanzar en tu casa eran de 512 kb. Hoy es 8 veces más rápida. Estamos realizando nuevas conexiones en el área urbana y proyectamos una red de fibra óptica que permitirá llegar con telefonía, internet y televisión digital hasta tu hogar. Por todo esto, es importante hablar de telefonía e internet. Por eso es importante tu participación. 50 Asamblea General Ordinaria. 50. Para la construcción colectiva de una empresa social. ¿Qué pasa en Coopetel? Pasa que cada día es más cooperativa. Coopetel, la cooperativa del Bolsón. Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Volando como elefantes. Hijos del Camino. Bien, continuamos aquí con las noticias de la Uquim Piuque Mapu que está sucediendo. Bueno, tenemos una ahí abierta. Sí, que sucedió acá en Río Negro. El medio ambiente clausura yacimiento al constatar las denuncias de comunidades mapuche. Dice, a partir de hoy, esto es el martes 17, el yacimiento Puesto Morales Sur, Sargento Con, quedará clausurado temporalmente hasta que la productora que opera en el campo, Petrolífera, presente un plan de remediación de los por los pasivos de derrames de petróleo viejos y los nuevos que se han producido en los últimos días. Así lo decidió ayer la secretaria de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro, luego de encontrarse con varias irregularidades. Desde el pasado 22 de agosto, las comunidades mapuches Ñanculeufú y Queluqueufú mantienen bloqueados los accesos a las empresas petrolíferas y CGC, exigiéndoles soluciones y denunciando el daño ambiental provocado. Qué bueno, sí, que se repita eso, ¿no? En diferentes partes del país. Qué difícil que será, digamos, parar con una empresa tan poderosa, ¿no? Escuchaba también que en la provincia de Chubut, vamos de provincia en provincia, sí, ¿no? En provincia de Chubut se hizo, creo que fue en Trelew, por ahí, se hizo esta convocatoria para tratar de, bueno, de estar presente en un lugar donde se estaba hablando de la extracción petrolera. Uh-huh. Y se hicieron presentes los sindicalistas, digamos, los que responden al sindicalismo de la UOCRA, el patoterismo, donde, bueno, otra vez fueron de alguna forma amedrentados, sí, claro. Y bueno, no hubo violencia, digamos, digamos, no hubo una respuesta tampoco de la gente que estaba ahí, porque estaba pacíficamente en ese lugar, pero era un lugar público, qué sé yo, y bueno, y otra vez este amedrentamiento. Bueno, así que esto está pasando en Río Negro, en Chubut, y bueno, tenemos un audio que grabamos, ¿no? El otro día con un Peñi. Justamente para ver cómo se relaciona, uh-huh. Por más que estén las provincias y las fronteras dibujadas, que esto está pasando y no se puede, ya creo que no se puede parar, ¿no? Esto, la resistencia y la lucha y la comunicación persiste. Y bueno, esto con el Peñi, no sé. Martín Wenchunau. Estuvimos charlando el otro día y esto era lo que contaba él en esta entrevista que le pudimos hacer. Bueno, Mai Mai Peñi. Mai Mai Peñi. Cumelén Caimí. Mai, Cumelén Tainche, Cumelén. Inche Cumelén. Pelé. Pelé. Sí, estamos bien. Bueno, No, te queríamos. Sí, dígame. ¿Cómo está Martín? No, queríamos saber cómo estaba la situación en Neuquén después del día de la represión y bueno, sabemos que estuviste presente, así que nos contás, si nos podés contar un poco qué es lo que sucedió bien ahí y bueno, y actualizar un poco las noticias de ahí en Chevron, por el tema de Chevron en las comunidades, ¿no? ¿Cómo sigue las movilizaciones? Sí, bueno, más que nada como para contarle a toda la audiencia. Uh-huh. Bueno, a través de con este modelo nuevo de extracción por parte del Estado Nacional, el hecho de haber privatizado, expropiado el 51% de las acciones de YPF a parte del Estado, ha pasado de que el Estado ahora toma injerencia y bueno, hace negociados con empresas extranjeras como Chevron para la explotación petróleo de forma no convencional, lo que sería el frac. Claro. Para el día de la represión se había la asamblea, hay una asamblea por el agua que se juntó muchas organizaciones sociales de todo el pueblo, más el pueblo mapuche, que se manifestó también en contra de la contaminación, ¿no? Todo lo que produce el fracking, ¿no? A gran escala, digamos, contaminación del suelo, del agua y del aire también, porque también se utiliza muchos productos químicos que son nocivos para, son contaminantes en base a eso. Y ese día en la legislatura pasó de que iba a sesionar una, digamos, es un pacto medio cerrado, no se sabe qué es lo que hay en esas cláusulas que firmaron, que aprobaron el proyecto, ¿no?, de la explotación no convencional en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén. Y uh-huh. Eso nos afecta a todos, digamos, porque es algo que contamina mucho el suelo y no, dicen que supuestamente hay inversiones, pero las inversiones, ¿a qué costo, digamos? Claro. Al costo de la salud de la población y del todo el territorio, del Gualmapu, sería. Uh-huh. Esto ha traído consecuencias en las comunidades, ¿no es así? Y consecuencia, no ahora, sino anteriormente con la extracción convencional, hay muchos casos de contaminación, derrame de petróleo. Murió en Guelaicó, murió una lonco de muy corta edad, fruto de un cáncer, ¿no? Y eso es por la contaminación del agua. Hay digamos, malformaciones en los animales, en los animales. Todas las comunidades del centro y de Neuquén también están movilizadas por el hecho de no a la contaminación. Uh-huh. Está pasando mucha contaminación. Esto ya lo venían diciendo las comunidades de Catrepaín y Painumil hace más de 10 años, que habían hecho estudios y donde sacaban el agua y la prendían fuego. Sí. Sacaban agua de la tierra, prendían fuego y se prendía fuego, ¿no? Ese grado de contaminación, o sea que el tema de la contaminación no es nuevo. pero ante esta ley todo el pueblo mapuche está levantándose y no mostrando su descontento con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, tal cual. Contame un poco cómo era el tema cuando sucedió esto, lo de la represión en la marcha. Tengo entendido que los mapuches estaban al frente de esta marcha, ¿puede ser? Sí, ese día, muy temprano en la mañana, se juntaron, acamparon ahí a la noche pueblos mapuches con otras organizaciones y se hizo una ceremonia ahí antes de entrar a la legislatura. Obviamente la legislatura estaba sitiada dos días antes, o sea, cosa de que se hiciera adelante la sesión sí o sí. Claro. Y bueno, cuando estaba llegando el grueso de las columnas ahí a la legislatura, ahí la policía empezó a reprimir y nunca paró de reprimir. Fueron más de las 11 de la mañana, más o menos, hasta las 7, 8 de la noche, todo el tiempo represión, ¿no? También hay que destacar que hubo una resistencia bastante grande a que no nos alojaran, porque el hecho de que haya sido la represión era para que nos alejáramos de la legislatura, pero permanecimos ahí con un grupo de gente que, bueno, dijo no, de acá no nos vamos hasta que haya una respuesta. Lamentablemente el gobierno, como todas las estrategias y todo el aparato, tanto represivo, tanto legislativo también, llegaron adelante su macabra obra, ¿no?, de aprobar el proyecto. Lo aprobaron como a un horario donde ya no... Y a puerta cerrada, ¿no?, de la legislatura. A puerta cerrada todo el tiempo estuvo para el ingreso, ¿no?, de las organizaciones sociales que estábamos en contra del proyecto, no pudimos entrar. Sí entró gente del MPN por otro lado, digamos, que estaba apoyando, y el tema de gente civil de... digamos, que no tienen cargo político, pudieran entrar, pero eran aliados del MPN. Sí, la votación se llevó a empezar a las 4 de la mañana, hicieron una extensión muy larga y, todo el discurso del MPN fue en contra de los que estaban en contra del proyecto, ¿no?, ensuciando y a más no poder, negando todo lo que los reclamos que el pueblo estaba diciendo. Esa fue su estrategia y la aprobaron cerca de las 12 de la noche. Claro, qué volada. Sí, eso ya estaba... fue un circo nada más y ya estaba todo aprobado, ya la idea... Sí, se sabía, ¿no? Sí, sabía que eso iba a pasar, por eso tanta indignación de la gente. Después también se sucedieron hechos en este lugar donde está registrado la comunidad Campos Marites. Uh-huh. Fueron y incendiaron un centro comunitario y tres casas más. Hoy en este día están realizando una ayuda y están reconstruyendo las rucas que se han quemado. Ah, qué bueno. Huaychán Peñí, Huaychán Lamien, Huaychán Compuché. Eso es lo que nos dicen los peñis de Huechequeche. Huechequeche. Bueno, escuchamos al hermano Peñi Martín Huenchunao, el residente de la zona donde está este conflicto, que bueno, tiene el amparo del poder legislativo, del poder judicial, de todos los poderes. Entonces sí, estamos nacional, provincial, municipal, todo. Sí, sabemos que ya el mismo gobierno está impulsando todo este tipo de extracción minera y bueno, eso es lo que está sucediendo. Y bueno, y él nos describía cómo es el método de lucha que está realizando pese a los incendios. Sí, las rucas, ¿no? Que por ahí el gobierno dicen que eran simples chozas y que... Sí, esa forma de desmerecer, ¿no?, un lugar ancestral. Es una forma de mentir, ¿no?, a través de grandes medios, donde sale con bombos y platillos, digamos, un chamullo, vamos a decir, ¿no?, una mentira de un gobierno que desprestigia al luchador, desprestigia al pueblo originario, desprestigia a la vida. Y bueno, intenta... Su forma de vida, su cultura también. Tal cual, intenta, bueno, sacar a esta gente de ese lugar para que se olviden de su cultura, su forma de vida y todas esas cosas. Y encima, al hacer ese comentario, como decís vos, en los medios que apoyan esto, indefectiblemente hay gente que lo escucha y crea ese pensamiento. Claro. Que después anda repitiendo en la calle, pero si eran unas chocitas o... Bueno, pero nosotros, eso siempre estuvo ahí, los pozos petroleros siempre estuvieron ahí, ¿no? Esa forma de lo mismo que hablaba hoy el abogado del hoyo, ¿eh? Aceptarlo porque sí, porque ha sido así, porque no quiero, porque estoy lejos, porque qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas excusas siempre nos ponemos o justificaciones erróneas? Esa es una forma de usar la palabra, ¿no? Eso es lo que tratamos de decir aquí en Hijos del Camino, que es... ¿Cómo podés usar la palabra? Entonces, cuando un tipo se presenta ante tantos medios y dice este tipo de cosas, está creando una forma de pensamiento a través de los medios de comunicación. Aquí lo que hacemos en las radios comunitarias es denunciar este tipo de manejo, digamos, de difusión, ¿no? De diversando las realidades, las verdades del lugar. Y bueno, la mejor opción es, digamos, escuchar las voces de los Peña y la Lamien que están en el lugar. Para que ellos mismos nos cuenten cómo son los sucesos que de verdad están pasando ahí. Y comprender su realidad también, ¿no? Sí. Es el próximo tema que va a sonar y bueno... No, ese era... ¿Ese o no? Bueno, ahí está. Entonces ahora sí es la buena oportunidad para que suene. Y vamos a continuar, claro, digamos, en Hijo del Camino. Solo la lucha garantiza las transformaciones. Fele y Peña. ¿Te gustó? Bueno, escondida está. En los barrios de Guajonay vive tranquilo. Mira bien su palabra o no vale ni un kilo. Y Jesús te muy bien. Me andan unos tipos en la acera buscando qué hacer. Y Jesús te muy bien. Hoy la noche. Yeah.

amigos. FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1. La Negra. Hijos del Camino. Continuamos en Hijos del Camino. Entramos en el sector Latinoamérica. ¿En qué radio? En La Negra. Bien. Bueno, el número de teléfono es 4455-710. El programa número 15 no nos ha llamado todavía nadie, así que sigue las oportunidades para todos aquellos que nos escuchan. Ya abriremos un concurso donde saldremos al frente. El primero que salga, un vasito de vino. Sí, entre otras cosas también se puede concursar en varios lugares, así que mañana con el vasito de vino por todos lados. Bueno. Bueno, hoy estamos en Agencia Pulsar, es nuestro lugar donde encontramos diferentes noticias de Latinoamérica, donde van sucediendo cosas, ¿no? Día a día, constantemente, sí. Sí, los sí. Movimientos sociales tienen su postura ya establecida y están en difusión, en lucha, en comunión, entra un... Y bueno, y esto siempre está el gobierno de por medio, ¿no? Sí, sí, hay luchas campesinas, como decías vos, y está agitado como está acá mismo en el país, ¿no? Bueno, comenzamos en Colombia con una información de la FARC y el gobierno colombiano cierran nuevo ciclo de diálogos de paz, pero sin grandes avances. Sí. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de dicho país cerraron un nuevo ciclo de diálogos de paz. Que se viene realizando desde hace 11 meses. Sí, lo habían hecho en Cuba, después estuvieron en otros países, pero también está en eje el mismo problema de huelga que tienen con los campesinos, que cortaron las rutas y una huelga grande, un paro grande. Está mucho relacionado con la FARC también. Porque son todas zonas campesinas, ¿no?, que están pidiendo que se rompa ese negociado que hay con los Estados Unidos, con Colombia, que está muy arraigado, ¿no?, al poder yanqui. Sí. Después otra dice: Amnistía Internacional lanza una campaña contra los desalojos forzados en Río de Janeiro. Esto sucedió en Brasil, dice la organización, lanzó este jueves en Río la campaña que lleva el tema Basta de desalojos forzados. Según apuntó Amnistía Brasil, la capital fluminense es la más afectada. Y los desalojos encima por parte de las nuevas edificaciones que se están haciendo para el Mundial, ¿no? Eso no, o para liberar zonas, como estamos diciendo recién, para liberar zonas por supuesto inseguridad, ¿viste? Como que las clasifican por zonas, por lugares de las ciudades más populosas, donde son peligrosas, entonces hay que limpiar toda esa zona, ¿no? Esta es la visión que tienen estos tipos. Para no, cuando venga todo el turismo con plata a ver jugar el futbolcito, se vea todo impecable, porque la idea es que se vea todo impecable. Por lo menos mostrar todo lo que no sea en años, en ese momento tiene que ser impecable. Qué hipocresía tan grande, ¿eh? A mí me gusta el fútbol porque me gusta jugarlo y eso. Pero estos niveles, increíble, ¿no? Claro, porque mientras mucha gente está poniéndose la camiseta y haciendo un montón de Bartolos y Bartulos, uh-huh, y qué sé yo, para ingresar y tener una entrada para este mundial, mientras de eso está haciendo el pueblo, siendo avasallado, ¿no? Constantemente, uh-huh, para sí, un sí, propósito que, bueno, no sabemos. O tratar de escucharlo, o solucionar algunos problemas por el solo hecho de mostrar algo que no está en su conjunto bien hecho todavía, ¿no? Uh-huh. La idea es eso, mostrar algo que no sé, mostrar todo lo hermoso del fútbol y el mundo de la alegría. Pero bueno, igual el alto carnaval. ¿Sí? Mujeres protestan en Nicaragua tras aprobación de reforma a la ley 779. Esto lo... Dice, el Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua realizará este viernes una protesta nacional en rechazo a la decisión de los diputados que dictaminaron a favor de una reforma al artículo, ¿no? Claro, de la ley 779. Después en Bolivia... podemos abrir un poquito esto. Sí, lo abrí porque quería ver lo del... de qué se trataba, ¿no? Claro. Dice, la reforma permitirá la mediación en casos menos graves de violencia contra las mujeres. El dictamen a favor de la reforma fue firmado por la diputada María Marta Martínez González, presidente de la Comisión de la Mujer, y el diputado Edwin Castro, en representación de la Comisión de Justicia del Parlamento. El próximo paso será someterlo a discusión y aprobación la próxima semana. Tanto diputados oficialistas como opositores en su mayoría se han pronunciado a favor de la reforma, atendiendo a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, la verdad, que envió la propuesta de reforma de la ley 779, que penaliza todo tipo de violencia contra las mujeres. Ahí va. Dicha reforma permitiría la mediación voluntaria como un derecho de oportunidad y de igualdad en los delitos leves y cuando no hay indicios de reincidencias del agresor. Esto viene a través del feminicidio Se ve mucho ocurre mucho en México, en Centroamérica también, En todos lados. En Buenos Aires hace un tiempo hubo un caso también feminicidio. Hay mucho, bueno, en Mar del Plata también, constante de prostitutas, sí, mucho de personas que laburaban de vendiendo el sexo, fueron asesinadas así en más, pero cantidades, ¿no? Y tiradas también. Sí, ayer, entonces... no sé si escuchaste el programa que justamente pasan acá en la radio, La Negra, en Espejos. Ajá. Y bueno, hubo una entrevista a una señora que justamente venía de México y marcaba, ¿no? Culturalmente, lo arraigado que está el machismo, ¿no? Pero culturalmente, inclusive de la misma mujer, ¿no? Está arraigado. O lo transgiversan con ¿cómo se llama? Lo transgiversan con otra clase de estudios, pero básicamente es un machismo gigante, ¿no? Que acá también existe, porque no lo vamos a desmentir. Sí, es comprender, digamos, que por ejemplo, yo hablo cuando hablo con mi pareja, lo que digo es esto. El patriarcado, ¿no? Tiene como 5.000 años, digamos, de gobierno, ¿no? O sea, el hombre sí tiene como 5.000 años de gobierno. Y no lo hizo, todo este tipo de gobierno no lo hizo pacíficamente y en conjunción con los demás, sino de imposición. Sí, exacto. Y en la imposición está la crueldad. Entonces, sí. Hubo mucha asumisión también, ¿no? Porque sabemos que el imperio actúa de esa forma, ¿no? Hay formas como esta, las crucifixiones o cuestiones así, los empalamientos, las torturas, sí, las crueldades a grandes masas de personas. Sí. Tienen que ver esto con el amedrentamiento para que, bueno, entonces... Para callar y para informar pensamientos. Hoy en día, ¿no?, se está estableciendo un cambio, ¿no? Este cambio de conciencia que hablamos, y que nos tenemos que dar cuenta que a todos nos corre sangre por las venas, y que hay que repartir igualdad entre mujeres, niños, hombres y abuelos, ancianos. Y sobre todo la mujer, ¿no? Que es una fuente de energía increíble, madre, de generadora de vida. Ahí tenés el ejemplo, ¿no? Digo el ejemplo en esto, en el sentido de que cómo se avasalla la tierra cuando sabemos que la tierra es la madre nuestra, ¿no? Nuestra madre, nuestra principal madre. Nos protege, nos sostiene, ¿no? Fíjate. Mientras una parte del animal este reptiliano, digo yo constantemente, porque no me puedo identificar con un ser humano que quiere avasallar la tierra o que quiere meterse en una megaminería y extraer todo el agua y todo lo de un ser tan hermoso como una mahuiza, ¿no? Sí, está bueno, son reptiles, no son humanos. Y no son humanos, ¿qué quiere que te diga? Porque el humano jamás podría hacer eso. Entonces tenemos una lucha constante entre el ser reptiliano y el ser humano, ¿no? Entonces estamos ahí constantemente y bueno, esta es la lucha que tiene esta gente allí, nosotros aquí. Y bueno, y que se va a ir dando a medida que, bueno, se van pautando acuerdos, porque encima tiene que ver con los acuerdos que uno tiene, porque estamos todos de acuerdo que somos machistas, ¿no? Pará, o sea, estás de acuerdo, cuando estás de acuerdo, fuiste, entonces terminás en un problema, porque claro, donde le pusiste una mano a una mujer, qué sé yo, cagaste, te meten adentro preso y estás hasta las manos, a merced de cualquier viaje, ¿no? Y es otra forma también de que el más pobre pague que tiene casualmente el más pobre es el que el originario, el digamos, ¿no? El que está por ahí, tiene un apellido mapuche, ¿no? Y que puede tener una reivindicación de tierra, y que ha recibido también cierta opresión, así como vos decís, que la recibió la mujer, cualquier persona, ¿no? Evolutivo, ¿no? De echar la cabeza, de agachar la cabeza en su familia, sí, en el seno familiar, sí, donde suceden, claro, situaciones, sí, bastante agresivas, sí, sí, y sí, donde sí, hay, ¿no? Un montón de situaciones que llevan a la... Bueno, entonces, de alguna forma... Y ahí va lo que decías hoy, lo del perdón también. Porque eso va ligado, es importantísimo. Es un gran paso en lo que es la conciencia de cada uno. Lograr eso de corazón. Decir, porque el poder está, digamos, en la, ¿no?, palabra, en la voz de cada persona. Es como esto, de lo que más nos sale es el dígito pulgar, ¿no? Sí. Ese que tenemos, qué sé yo, que nos marcan tanto y qué sé yo, es una porquería. Pero cada uno en su voz tiene esa parte... Entonces cuando uno insulta o dice algo que no tiene nada que ver, no es malo, al contrario, es bueno decir disculpas, no estoy de acuerdo con lo que dije. Claro. No quiero estar de acuerdo con lo que dije porque no da. Son cuestiones que nos hacen más seres humanos cada día. Claro que sí. Y nos plantea para adelante, ¿no? Y no sentir ese miedo a la muerte, no, o cuestiones así, ¿viste? Por haber quedado algo que nada que ver, ¿viste? Y tolerás también, porque también va conjunto en que tolerás y aceptás lo que te dice otra persona. O sea, vos no vas a generar ese odio o lo que sea que te genere, porque aceptás lo que te está diciendo, justamente, por más que te equivocás. Dijiste una de las palabras que hoy escuchaba a la mañana un tema de una banda que se llama Animal, que me gusta mucho. Uh-huh. Y que dice que en la balanza del odio hemos perdido, ¿no? Habla de esto de guerra de razas, ¿no? De este enfrentamiento entre cosas, y hemos, uh-huh, en la balanza del odio hemos perdido. O sea, tenemos odio, qué sé yo, toda esa cuestión, pero en la balanza perdimos, porque siempre el que gana es el más fuerte, y en este caso es el imperio. Entonces podemos tener odio en contra del imperio, pero en la balanza del odio perdimos. Claro. Y nos van demostrando día a día, ¿no? Con esto de las entradas a Siria, ¿no? Sí, a lugares donde hay espacios que son, toda la tierra es sagrada. Y bueno, y el imperio accede a través del odio, porque claro, los hace enfrentar entre todos, qué sé yo, ninguno se pide disculpas, no tienen esta cuestión de pedir disculpas. No, olvidate. Entonces. No, el odio rosca, es así, es odio, es puramente bueno. Odio. Y es visuable porque hay ira, hay bronca, hay matanza, hay opresión. Se ve, ese odio se ve inclusive. Sí, lo podemos visualizar y decir, no, yo no quiero eso. Y llega a atrocidades tremendas, ¿no? El odio no puede nunca detener el odio. Solo el amor puede detener el odio. Esta ley es antigua. Bueno, terminamos en la sección, digamos, con algunas más noticias, ¿no? En qué sé yo. Sí, en El Salvador, organización exige la prohibición de la explotación minera. Ahí va, está, ahí por Los Peñes, Mamuelo, ¿no? En el lugar, ¿no? Voces, la Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador presentará una nueva propuesta de ley para que se prohíba definitivamente la explotación y exploración. ¿Eh? En todo El Salvador estamos hablando, Centroamérica. Y bueno, en Paraguay, lamentablemente, ¿no? Pero asesinan a otro campesino en Paraguay. Dos sicarios asesinaron este martes al campesino Inocencio Sanabria en el departamento de Concepción, en el norte paraguayo. El trabajador rural paraguayo fue asesinado con disparos. Qué bravo. Esto va sucediendo, bueno, en la forma. Esas son las dos partes, justamente. El odio te da. Pero están atrás de esos dos, va a haber miles que van a levantar otra vez los brazos. Claro, decir, pero no, digamos, sí, pero es una acción-reacción y un montón de, uh-huh, cuestiones, ¿no? Que son, está todo tan diagramado, tan sistemáticamente diagramado, ¿no? Que no nos impide imaginar cómo son las situaciones, pero lo que acabas de leer tiene una gran importancia con esto del amor. Es la única forma, es como la contracara, sí, ¿no? Sí. Sí, yo estoy convencido que así. Y a veces es una contradicción porque inclusive en donde vivimos o lo que nos pasa diariamente, sí, tenés bronca con alguien o con algo que sucede, que, ¿no? Y de pronto después capaz que las cosas te demuestran que van, es como una ley cósmica que la va a recibir, que la está haciendo, pero no alcanza a veces porque es mucho odio que hay. Pero bueno, hay que seguir persistiendo. Sí, nosotros tenemos de alguna forma el convencimiento, digamos, de que si podemos hacer de nuestro cuerpo, tanto de la voz como de nuestras actitudes, algo solemne, por decirlo, ¿no? Una palabra que me sale en este momento. Y vemos que del otro lado intentan boicotear, uh-huh. y con puntos que decís, esto no puede ser, digamos, ¿no? Gente que hace cosas por hacerlas para ver qué haces o qué decís. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y vos simplemente como un observador diciendo, bueno, alguien o algo pasará, yo no seré quien meta mano en tu vida ni nada, solamente claro. El Chen sabrá qué hacer contigo. O sea, no voy al odio, no voy al racismo, no voy a la contaminación, digamos, mental. No, porque uno encima, si vas con esa postura de no querer eso y no mantener el odio, tu realidad va a ser diferente. Y eso a nivel mundial todos tendríamos que tener, no cargarnos con broncas, más allá de que lo que pasa es un garrón, ¿no? Porque así... Pero viste lo que se va a hablar mañana también en la plaza, esto que me decías vos, lo del arte. Uh-huh. Cuando el arte ataque. Exacto. Esa es una alternativa. Eso es lo que me gustó a mí, alternativas del poder popular sobre las cosas que están pasando. Alternativas pacíficas. Porque eso salió, creo que, de una foto que te acordás que la vimos acá, de un flaco que estaba tocando el violín en la legislatura de Neuquén mientras estaban tirando gases. El chabón tocando el violín al lado del policía, ¿viste? Sí, pero bueno, no, las marchas son siempre las marchas que hacemos, pero buscar siempre diferentes alternativas o transgreder en las formas de movilizaciones o de lo que se quiera decir, siempre pacíficamente, porque hay muchas herramientas para hacer. Esta me parece alucinante, ¿no? Que todo aquel que sepa hacer algo, vamos para adelante, con alegría. Tal cual. Le tenemos que... Lo vamos a superar, yo creo que sí. Sí, sí, de hecho lo estamos viviendo para casualmente eso. Sí, sí, y sí. Bueno, la realidad nos muestra un panorama de repente pareciera sombrío, pero sí, sí, sí, si lo miramos del otro lado es como una postura, digamos, bien para adelante, digamos, ¿no? Porque sí, para mí sí, también, es verdad, es sombrío, pero bueno, hay gente que todavía, como lo vemos acá en la foto, que está peleándola, ¿no? Sí. Están peleando. Qué sé yo, Perú dice, denuncian a mineros ilegales por amenaza de muerte contra autoridades políticas. ¿No? La actividad de la minería ilegal sigue recibiendo el mayor rechazo en el Perú debido no solamente a los daños ambientales que ocasiona, sino también por los problemas políticos. Claro, porque es gasto, es la misma de siempre, ¿no? Menos gasto, gente esclavizada, como hacíamos hoy, bajo la trata, bajo el engaño, en lugares que necesitan, no podés andar así, ¿no? Son empresas que tienen... La extracción minera es bastante artesanal. Claro, ¿no? Son lugares que jodidos, no podés estar así nomás, ¿no? Pero bueno, son las partes de lo que está sucediendo en Latinoamérica, que a la vez es el espejo de lo que está pasando en el mundo, y lo que está pasando es que hay más movimientos sociales y las voces se escuchan cada vez más alto. Así es. Bueno, escuchemos un temita. Escuchemos un temita y... De un yanqui latín. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head. He popped the shoeshine rag and then he said, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good, but you get a rhythm. When you get the blues. Hijos del Camino. Cuestión que habla de la tierra. ¿A qué queremos llegar? El habla de la tierra te hace comprender. El calendario biodinámico tiene un concepto de interactuación entre el cosmos y la NACMAPU, correlacionado con la biodiversidad. El todo en complot, el todo completo, para nuestro fin, la libertad, la expresión, la plenitud, la voluntad, todo ese conjunto que determina el bienestar. Debemos cuidar lo que el Che nos dio. Sabemos que tenemos acciones que continuar. No puedo alejarme de la responsabilidad. Cada uno, si la defensa de la semilla es oposición bajo acción, hagámoslo en conjunto, usando las herramientas que cada uno tenga en mano, esa que es nuestra responsabilidad, sin ver obstáculos, dejar todo en el trayecto, bendecir este momento. Ansioso, estoy feliz de entender estas palabras, que son de antepasados que han estado aquí. Muy bueno. Bien, estamos llegando ya al final. Sí, 29, sí. Ya, como siempre pasado, y como siempre empezamos pasado. Claro, pero cumplimos con las 2 horas que desde un principio pensamos que íbamos a poder llenar. Sí, bueno, yo por mi parte, con estas palabras, con la semilla, con la NACMAPU, la tierra que pisamos, con la realidad, enfrentando siempre por ahí cuestiones que van sucediendo día a día, con las pequeñas ceremonias que hacemos, los traún, todo esto, y convocando, ¿no?, a la gente mañana para estar nuevamente en pie, nuevamente discutiendo, conversando, cuestiones sanas, ¿no? No, sin odio, sin violencia, claro. Solamente hablando de la madre tierra. Para construir, ¿no? Para construir alternativas. Yo estoy con esa, pero hay bandas de alternativas. Y mañana yo creo que vamos a escuchar unas cuantas, ¿no? Uh-huh. Esto que decís vos de las semillas, también los cumpas mapuche, ¿no?, aportando conocimientos ancestrales, como decía la Muen. Qué importante eso, ¿no? Lo de las cosas de antes, no de antes, pero como una antes, no, eso está todavía, lo traemos al presente, está acá, esos conocimientos están acá y los podemos volver a prestarle atención nuevamente a nosotros y nuestros hijos también. Sí, así es la forma que tenemos, digamos, de... Ah, acá tenemos un comunicado de unas gauchaditas que siempre hacemos, que nos acaban de mandar un mensaje, que va a haber una transmisión de radio en vivo, aquí fuera de la radio, en La Negra. ¿Cómo? Del festival, va a salir en vivo, muy bien, qué bueno eso, la radio en vivo... transmitiendo el festival este para ampliar los conocimientos, ampliar conciencia y sobre todo estar alegre y contento porque comienza la primavera, que la tuvimos esperando hace banda, así que si llegaste con la leña, joya, y si no, bueno, hay cartón, banda de cartón ahí, ¿no? Metele sauce a Pedro. Bueno, gracias por escucharnos, nos vemos prontamente en Radio La Negra, ¿no? Sí, nos vamos a ver pronto en Radio La Negra, en Hijo del Camino, y mañana también seguro vamos a estar saliendo por ahí, sin que nos hayan dicho vamos a ir igual, porque somos así. Sí, vamos a ir, vamos y a andar vamos a hablar para allá. Claro, y así que disfruten, ¿no? Que empiecen con alegría, ¿eh? Nada, bueno, vamos a seguir viaje y sacando todo lo que tenemos ahí guardadito. Comean tú, compuche. Vale. Kumarupu. Tengo todo encantado en la punta de colchón. La seda y el importado en la punta de colchón. El papel, la lapicera en la punta de colchón. El